12 y 26 minutos, deseándoles o esperando más bien que hayan tenido suerte en la lotería de Navidad. Y por cierto, destacando también pues el siguiente número premiado que ha salido desde que dejamos la conexión con Canal Sur. Es un nuevo quinto premio, en este caso el 24.982, para que lo revisen entre los números que juegan, por si acaso pues ha resultado premiado. En cualquier caso, pues ya saben que el gordo, el 71.198, ha caído principalmente en lo que a nuestra región concierne, Andalucía, pues en Málaga y también en Cádiz capital, y un quinto premio que se vendía, por ejemplo, en Villamartín o Algodonales. Yo no sé si Manuel Rubiales, el presidente de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, llevaba algún décimo de lotería de alguno de estos lugares. Manuel Rubiales, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tenías o no tenías décimo de lotería de Villamartín, de Málaga, de Cádiz, en fin, de dónde han caído los premios? Que va, tenía de Cádiz y de Málaga, pero no en mí, por desgracia. Reintegro por lo menos tengo. Bueno, algo es algo. Nosotros creo que también aquí en la radio algún reintegrillo por ahí nos ha tocado, pero bueno, no gran cosa. Para reinvertirlo después en la Lotería del Niño, que es lo que se suele hacer, y perderlo definitivamente, ¿no? Exactamente. En fin, pues la Lotería de Navidad, que más que otra cosa, pues aparte de repartir suerte, lo que reparte es muchísima ilusión, ¿no? Por parte de todos los ciudadanos que, pues viven estas fechas de manera especial. Y tan especial, pues que se organizan diferentes actividades. Ese es el caso de la Asociación de Vecinos El Sacrificio, que ha previsto para este sábado, para este fin de semana, esa zambomba navideña. Lo cierto es que ya estaba pensada que se llevase a cabo el pasado fin de semana, pero la lluvia lo impidió. El viernes, le dio por llover, fíjate que no llueve, y le dio por llover ese día, y dejó al sacrificio sin fiesta navideña, ¿verdad? Así es. El viernes lo teníamos nosotros programada para las 6:30, a las 7 de la tarde, y estuvimos esperando hasta las 4, ya fue lo último, dijimos que no, porque estuvimos viendo que iba a llover y de eso acertamos, porque a las 7, de 7, 8, 9, cayó una poquita agua buena y sí, acertamos. Sí que es verdad que cayó un chaparrón bueno durante ese tiempo, y además que era la hora clave, ¿no? Porque esa es la hora buena. Exactamente, esa es la hora clave, de 7:30, 8 hasta 11 o 12 es la hora más fuerte de una zambomba, por lo menos la nuestra, vamos. Claro, normal. Cuando la gente, sale del trabajo, se suma a la fiesta un poco, ¿no? Allí de convivencia y demás, y claro, pues sí que fastidió. ¿Esto qué es lo que ha hecho? Pues que se aplace, y se aplaza para este sábado, no viernes, sino mañana sábado, ¿verdad? Mañana sábado, porque el viernes tenemos dos o tres miembros de la Junta Directiva que están trabajando y no podían. Están trabajando en servicios de sanidad y eso, y no podían. Claro. Entonces nosotros tenemos que estar en ese día, tenemos que estar toda la directiva por lo menos. Y el sábado lo tenemos todo libre, pues nos daba igual sábado que el viernes, dimos pues sábado, incluso mejor el sábado, porque el viernes siempre hay gente que trabaja un poquito más tarde, total. Y lo mismo así lo hemos decidido para el sábado. Bueno, pues será este sábado, por tanto, a partir de las 6:30. Además, también es casi que mejor, ¿no?, la jornada del sábado, porque, no suele ser una jornada laboral. Es un momento también en el que, hay más, la gente puede estar más relajada, ¿no?, a la hora de participar en una actividad de estas características. Va con menos prisa, con más tiempo, y puede disfrutarla, ¿no? Exactamente, no lo hemos petado normalmente. Entonces vas más tranquilidad de haber estado pasando el día por ahí, luego vas allí, te tomas un chocolatito y estás en más tranquilidad, exactamente, que un viernes, que te compras, que te esto, y lo otro. No, claro, igual. Claro. Bueno, pues cuéntame, Manuel, ¿qué es lo que se ha preparado? Prácticamente lo mismo que tenéis para el viernes pasado, ¿no? Lo mismo, nosotros tenemos allí, entenderemos nuestras dos hogueritas allí, en unos bidones que tenemos preparados. Y haremos un chocolatito también. Este año vamos a cambiar, que hacemos siempre tortas fritas, pero vamos a cambiar por sur, a ver cómo nos sale. Nos ha ofrecido una vecina hacerlo y nosotros ayudándole, y vamos a probar si nos va bien. Chocolatito con surro, unas copitas de anís, los típicos polvorones, mazapanes y cosas de esas, vamos. Es lo que es lo típico de la fiesta. ¿Todo degustación, Manuel? Todo degustación y gratuito. Eso es. Para que quede claro, ¿no? Sí, para que quede claro. Y bueno, lo típico, ¿no? La hoguera, el fuego, los villancicos, el cante y la diversión. Exactamente, hay que ir con la predicción de que vamos a cantar, hombre, tampoco siempre hay que se anima a cantar. Además, también traemos, que se ofrece un chaval que sabe cantar bien antico, que es Francisco Flores, y viene a echarse con nosotros allí y nos anima a todos. En el momento que se pone a cantar con dos más que vienen con él, pues ya nos animamos todos. Pues ya saben, entonces, tenemos este sábado a partir de las 6:30 en la sede social, ¿no? Es el lugar, sí, en el que se va a desarrollar. Sí, en la puerta de la sede social, a la vera del parque infantil que hay allí, que hay un rellenete allí, que sí, no pasan cosas ni pasan nada, vamos, que no tenemos que cortar calle ni nada. Que es un rellenito que hay allí muy bueno para cosas de eso, vamos. Lo conocerán por la palmera iluminada, ¿no? Exactamente. Hasta allí, bueno, pues esa es la señal que indica el lugar donde se va a desarrollar esa zambomba navideña, esa fiesta que ha organizado la Asociación de Vecinos El Sacrificio. Manuel Rubiales es su presidente, nos ha acompañado hoy para recordar esa cita de este encuentro navideño. Nosotros te agradecemos el que nos hayas atendido y bueno... Ya, quería aclararte una cosa. Bueno, sí, no a ti, mayormente ya que has mentado la palmera iluminada. Sí. Quería aclararle a un oyente que el otro día en el cafelito, esta semana, la pasada. Venga. Dieron queja de la... Bueno, que dio queja a un oyente, no sé si fue, hombre, tampoco sería con maldad. Que dio que la palmera alumbrada le molestaba a algunos vecinos que le deslumbraba. Y además, que creía él que eso era un consumo de luz excesivo que no hacía falta, vamos, que se podía haber cortado... Te podía cortar a las 12 de la noche todos los días la palmera. Entonces, para aclararle que la guirnalda que tiene la palmera, una guirnalda normal como la que tiene la palmera, que tiene 50 metros, vale unos 40 euros o cosas así, o 50. Pues nosotros hemos comprado esa que la hemos comprado nosotros de la asociación, que no es el ayuntamiento. Nos ha costado 130 euros por ser LED y de bajo consumo. Quiere decir que esa barra de luz gasta igual que una farolita que hay en la calle, en cualquier calle, Briqui. Hombre, que no se preocupe, que no es que gasta tanta luz. Y además que son 30 días, desde el día 6 del mes pasado hasta el día 6 de enero, que tampoco es... Y la cuestión es, hombre, nuestra idea siempre es que el pueblo a la entrada por ahí esté bonito, y con eso y con la estrella que hemos puesto, hombre, que tampoco es... Es más, el trabajo que tiene eso, porque eso tiene un trabajo... De permiso al ayuntamiento, escrito a los bomberos porque tiene que venir un camión de grúa, escrito a la policía para que nos corte una de la calle para que el camión de los bomberos pueda montar de un chaval de nosotros de la directiva, que es el chaqueta, que se monta en la grúa, pone la pone toda liada en la palmera, y luego nos tenemos que tirar un día allí preparando la estrella, los otros. Que no es una cosa, ¿sabes?, ponerla y entenderla, ¿me comprende, no? Sí. Y además que no tiene ni tanto gasto, ni tiene tanto perjuicio para nadie, porque eso de que le deslumbra a la gente, no creo que en invierno duerma nadie con la ventana abierta. Creo yo, vamos. Bueno, aclaración también, sirva para destacarlo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, crea ambiente navideño, ¿no? Está bonito y bueno, hombre, pues... Claro. No sé, en fin, cada uno pues puede tener sus opiniones al respecto, ¿no? Cada uno es libre, ¿no?, de opinar, y le puede gustar o no puede gustar, pero bueno, estamos en Navidad y es un mes, que tampoco es una cosa excesiva. Exactamente. En fin, pues desde El Sacrificio, que se sigue trabajando para que los vecinos puedan disfrutar de todas aquellas actividades que organizan, la que llega este sábado, esa zambomba navideña a partir de las 6:30 en la sede social, a la de la Palmera. Manuel Rubiales, muchas gracias y feliz Navidad. Invitar a todos los vecinos y a todos los briqueños que quieran pasar por aquí, pasar un ratito con nosotros, que se pasen el sábado. Claro que sí, nos quedamos con esa invitación y felicitamos, ¿no?, la Navidad. Venga, feliz fiesta a todo el pueblo y que lo pase bien y se dejen la riña y a dos patros días. Muy buena felicitación. Gracias. Venga, por estar con nosotros, que lo disfrutéis. Luego.